esperando el día, pero con mucha más tranquilidad. Dentro de la Cámara de Diputados, muchísima menos tensión que en el 2018. Y fueron muchos años de una enorme cantidad de acciones. El 2018 fue un momento de la masividad, lo que permitió, ya veníamos del 2015, del Ni Una Menos, los paros internacionales de las mujeres, la resistencia al neoliberalismo, el feminismo con una potencia resistiendo al macrismo y a sus políticas. Y viene la oportunidad del debate del aborto y ahí hay un enlace de las desigualdades que sufren las mujeres, no solo las violencias, sino las económicas, las sociales y la ilegalidad del aborto. Es claramente un momento donde toma una masividad. Eso que escribía yo por ahí en alguna nota que se discutió en las plazas, pero también en las casas. No hubo casa donde no haya atravesado tensiones intergeneracionales, debates entre tradiciones de los más grandes, mayores y les pibes que venían a poner en cuestión eso. Te lo decían muchos legisladores y lo siguen diciendo. Mi hija se cambia el apellido si yo no voto a favor. Algo de ese tenor. Y bueno, todo ese acumulado, llegamos a este 2020. Pero además llegamos con una diferencia que es significativa, un ejecutivo que acompaña y que tiene la decisión de que sea ley. Macri favoreció que se discuta en el Congreso, pero garantizó los votos en contra. A mí me parece que hay algo que ha quedado muy claro este tiempo y que es que la discusión no es aborto sí o aborto no. La discusión es si el aborto va a ser clandestino, ilegal e inseguro o inseguro para quienes no tienen recursos, o el aborto va a ser legal. Entonces, es un estado presente y ese estado presente, si vamos a sancionar estas leyes, son leyes que completan acompañar las decisiones reproductivas o no de las mujeres. Si decidiste gestar, continuar el embarazo, te va a acompañar y va a acompañar los 3 primeros años a las poblaciones especialmente vulnerabilizadas. Si decidiste interrumpir, vas a tener en el Estado, en la salud, en el sistema de salud, el acompañamiento para esa decisión. Yo creo que mejora, no hay dudas, de cualquier aspecto que lo leas a esta iniciativa, mejora la calidad del Estado en la accesibilidad. Una ley no obliga a nadie, da derechos, nada más.